Un día muy especial, ¿no es cierto, Pide? Un día glorioso para los medios, para la comunicación pluralista. Para la democracia, diría yo. Para la democracia, sí, ¿no? Definitivamente. Después de tanto batallar, ahí lo tenemos a Memo, que está operando en la dirección técnica. A ver si logramos una comunicación ansiosa que estamos esperando en este, sí, en esta emisión de Nada es Casual. A ver si podemos, lo tenemos ahí del otro lado, están escuchándonos en línea. Marcelo Llenar, Pablo Rospides, de Nada es Casual, para la Freeway. Te saludamos. Buenas noches, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Marcelo y Pablo, buenas noches, ¿cómo le va? Un saludo a todos los oyentes y a todos los trabajadores de la radio. Muchísimas gracias por atendernos. Una sola pregunta, Gabriel, para no molestarte demasiado. Tu reflexión, tu parecer, tu pensamiento, tu sensación en el día de hoy, después de 4 años de letargo, 4 años de litigio y otros tantos años más de pelear y militar una ley del Congreso de la Nación que efectivamente hoy se vio finalmente consagrada por la justicia. Bueno, es un hecho trascendente para la democracia. Esto comenzó cuando la sanción de del decreto ley de la dictadura en el 80, ya comenzaron las reflexiones para cambiar los ejes autoritarios de una ley represiva y censora, y con la recuperación de la democracia vino una gran esperanza que jamás se pudo plasmar porque la presión de los monopolios pudieron contra la iniciativa de los gobiernos, y llegó Cristina y toda esa reflexión pudo concentrarse en una acción de gestión impresionante, valiente, en donde el Ejecutivo envió un proyecto al Congreso, el Congreso lo discutió después de haber recibido los aportes de todos los ciudadanos que participaron en los foros, y después vinieron las cautelares que impidieron la aplicación de la ley, se apeló en tiempo y forma, y hoy la Corte establece la aplicación definitiva de una ley que nos va a permitir vivir en pluralidad, en diversidad, en derecho a la información y a la libertad de expresión. Por eso es un día trascendente para la democracia argentina. Vicegobernador, ¿usted está yendo a la plaza? No puedo porque me he comprometido con un canal de televisión, pero están los compañeros en la plaza disfrutando de la posibilidad de vivir plenamente en democracia comunicacional. Bueno, con todo tu permiso te voy a tutear, Gabriel, sos un compañero. Muchísimas gracias por este contacto. Nunca olvidaré esas gestas ahí en el Centro Cultural Mujica, en tu natal Banfield. Así que te agradecemos muchísimo, Pablo Rospide y Marcelo Llenar, por este contacto con la Freeway. Gracias. Nunca olvidamos desde la Freeway tu participación y que logró en aquel momento, cuando con aquella vieja ley del Confer, Clarín nos sacó del aire, y gracias a tu... Recuerdo, sí, que tuvimos ahí una operación en donde clausuraron una radio del pueblo y pudimos destrabarla como corresponde. Así que les mando un gran abrazo, el gran recuerdo a toda la zona del oeste que se levantó y se movilizó para que la radio siguiera emitiendo. Un gran abrazo y muchísimas gracias, compañero. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Chao, gracias. Bueno, ahí pasaba.